www.radiotrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 381ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola amigos voladores! Estamos listos y preparados a pesar de que es lunes. Ya sabemos de qué vienen los lunes y no queremos ningún tipo de mensaje diciendo los lunes son como un día más. No, es una mierda absoluta y empieza este proceso de mierda que deviene en un domingo de mierda. Semanas de mierda y años de mierda. Así que damas y caballeros, ustedes ya saben, ajustense los cinturones. El capitán Minero está en los controles de la nave. Se está despertando el señor Lagartija. Por eso no queremos gritar mucho, para que pueda tener así como... Porque una cosa es despertar de manera agradable, con alguna buena música, algún tema de los Pistols, de los Ramones, de Green Day, y otra cosa es que te levanten a los gritos diciendo ¡el programa ya ha comenzado! ¡Muda! ¡Cállese! ¡Listo y preparada la muda! ¡Listo y preparado el mico! ¡Camino hacia ningún lugar! ¡Para allá vamos! Por favor. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Quiero comenzar este programa mandando un saludo muy especial a un querido amigo que se llama Pablo, que reside en estos momentos en Asturias, está probando todo tipo de sidras y esas cosas ricas que se venden ahí. Ah, ya está borracho. Se adquieren por Asturias y lógicamente, si tú llegas a Asturias y no probas la sidra, estás mal, amigo. Así que, bebiendo ahí, esta está buena, esta no está buena. Un amigo argentino que ha emigrado por esas cosas de la vida y ha ido a parar allí a Asturias, así que Pablo, para ti un abrazo grande, Y aquí estamos con mucha gente que se sigue sumando. De España han llegado muchísimos amigos, pero han llegado muchísimos amigos también de la Italia. De Italia. La bella Italia, pero no italianos, sino sudamericanos. Pueden ser amigos de Giacomo. Pueden ser de Giacomo, que es un amigo italiano invisible que tenemos nosotros, y también de muchos amigos que nos escuchan de Italia. Muchos, en algunos casos, italianos y otros sudamericanos que han emigrado ahí, o americanos en general, de todas partes de América han emigrado allí a Italia. Pero vamos a empezar con uno que está en Alemania, se llama Josep y está en Berlín, Alemania. Hola, y nos dice simplemente lo siguiente: Jagger está pensando en visitaros. Y nosotros nos imaginamos la imagen de Mick Jagger, una celebridad que acaba de cumplir 60 años. Yo pensé que iba a llegar antes Richard. Sí, que Richard. Sí, que Richard va haciendo un paso. Es más de la María Tijuana que Richard, que Mick Jagger. Porque aquí no tenemos espacio para que haga gimnasia ni esas cosas que hace Mick Jagger, Sí tenemos cosas como para brindarles a Keith Richard para que venga y haga unos buenos solos de guitarra, ¿no? Así que nos toque algo. Brown Sugar, cosas por el estilo. Pero bueno, cuestión que aquí Joseph tiene información de que Jagger estaba pensando en nosotros. En la fiesta de los 60 años que hizo así en Praga, se ve que se aburrió en algún momento. Dijo, basta de mujeres, basta de sexo, basta de drogas, basta de rock and roll. Eso lo dijo hace bastante. Hace mucho, ¿no? Digo, es solo rock and roll, pero me gusta. Y de alguna manera pensó en venir a visitar a María Tijuana, así que esa es la información que tiene Joseph. Tú sabes algo, perfecto, muda. Será bienvenido. La muda todavía no le ha llegado el registro de que pueda llegar a venir Mick Jagger, pero si viene, será a bienvenido. Mí me cae bien. Dice, probablemente en diciembre. ¿Qué será? Una especie de Papá Noel. Mick Jagger vestido de Papá Noel nos vendrá a traer regalitos. Bueno, eso es muy. O sea, nos dan ganas de seguir adelante con todo esto, Más allá de que pase lo que pase, por lo menos sabemos que Mick Jagger llega en diciembre con una bolsa de regalos y devolve la bolsa, Miguel. Un abrazo grande. Raúl Dantes de Dallas. Hola, Raúl. Cuidado. Eso es lo complicado de estar en Dallas, ¿eh? Sí. Si te llamas JFK, mejor ve por otro lado. Pero ahí está Raúl Dante, que no se llama JFK, RD a lo sumo, ¿no? Está en Estados Unidos, Norteamérica, ahí en el estado de Texas. Y es un regalo más inútil que ha recibido, ha sido un diccionario japonés. Yo ni siquiera sabía por dónde empezaba el mendigo diccionario, dice. Es más, ni siquiera sé pronunciar alguna palabra en japonés. Solo sé decir en japonés espejo. ¿Saben cómo se dice espejo en japonés? ¿Cómo? Aitoi. Es un poco reducido, ¿no? Dice, pero está bueno porque ponte que te cruzas con una japonesa. Claro, sí. Y te habla. Dices, a ver, despacio. Despacio que yo voy a buscar en el diccionario. Ajá, sí. Cuando terminas la relación, o sea, va a buen puerto, ¿eh? A los 80 años puedes llegar a decirle, ¿sabes? Me interesa tu forma de pensar. ¿Cómo está de mierda, buena onda? Dice el mismo Raúl Dante. Dice, mi pregunta es, si la vagina tuviera dientes, ¿la verga existiría o sería esta de acero? Si la vagina tuviera dientes, la verga sería mecánica. Oh, como esa película, ¿no? Muy famosa, que era la segunda parte de La Naranja Mecánica. La verga mecánica, qué lindo, una de tener una verga mecánica. Hay que seguir. Hola, mi nombre es William. No voy a hacer mucho hincapié, tenemos muchas preguntas, señor Artica, en el día de hoy, muchas cosas. Dice, mi nombre es Williams. Hola, soy Williams. Mexicano, escuchándolos de Chiapas. Por favor, mándenme un saludo al aire, bye, sí. Cabrones, mándenme. Luego, saludo, manda William. Otro y dice, mándenme un pinche saludo, que soy el vampiro William. Chiapateco. Luego dice, mamaculo, ya me cansé de esperar mis saludos a su programa. Carajo, William, que este programa, él se pensaba que estábamos totalmente en directo y estaba esperando ya un saludo. Oh, ya fue. Bueno, ya está, William, no jodas, es un saludo para el vampiro chiapateco. Chinga a su madre lo del Yoba, dice. Dice, yo soy, quien lo dice soy yo, Aaron Guerrero, desde Cancún, ya que si es el Yoba que yo conozco, Innova es, INHOBA, dice que yo conozco, yo soy del Vincard. ¿Qué es esto? Son no entiendo. Señales, pandillas callejeras de Culiacán, no sé. Dice, y después, lamentada, saludos a todo ASA, dice ahí, desde Cancún, Edgar Aarón Guerrero, directamente, ¿eh? Me llamo Judith y estoy viviendo en Ferrara, Italia. Ah, hola Judith. Se está derritiendo la gente de, no solo de Italia, sino de toda Europa. En Francia no saben qué hacer, se tiran al Sena y nadan entre sí, la mierda. Sí, tapan un poco el sol. Sí, en Londres, los londinenses ya no hacen más, se ponen a hacer música y le sale salsa, merengue, cha-cha-cha. ¡Ah, es la ruina! Sí, sí, absoluto, ¿no? Están viviendo realmente una realidad que están poco acostumbrados, 35 grados, cosas por el estilo. Se debe estar riendo la gente de Mexicali, por ejemplo, la gente del norte de México, la gente de Ecuador, la gente de calor. Perú, la gente del norte argentino, ahí en el Chaco, en Formosa, diciendo, el misionero, eso es por calor. Otro. Europeo, puto, ¿cómo que eso es calor? Acá eso es un día que salimos con poncho. Pero bueno, nada, ahí está la gente pasando la mano en Europa, muertos de calor y tirándose a las fuentes. Así que, ¡a refrescarse, amigos! ¡Carajo, cállense, pendejos! Una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada, produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! El caso de que el mundo se desintegra. Integrados entre tanta desintegración. Bueno, ahora sí vamos con Judith de Ferrara, sí. Que se ha quedado ahí escuchando y dice, me iban a nombrar y ahora no me nombraré. ¿Sí? Adesso, más coma, más calzones, va fangulo. Pero no, Judith dice, estoy viviendo en Ferrara, Italia, ajá. Y te estoy escuchando por internet. Bravo, dice, me encanta tu programa, me reí un montón al escuchar hablar tan en argentino, dice. Como dirían en Tano, complimenti, o sea, felicitaciones, Judith. Ah, complimenti. Ah, complimenti, complimenti. Así que ya sabemos, cuando viene un amigo italiano y viene, y por ejemplo, con un bonito traje, le decimos, complimenti, per el traje, sí, complimenti, felicitaciones en italiano, está aprendiendo todos los idiomas, ya aprendimos algunas cosas en japonés y ahora italiano, qué lindo, ve la Ferrara, Italia, y ahí está Judith. Tenemos mucha gente que nos está escuchando desde Italia de repente, sí. Ha aparecido y mandamos un complimenti per toda la gente de Bella Italia. ¿Qué habrá pasado, señor Lagartija? ¿Nos habrá nombrado Rafaela Carrá en su programa? Yo creo que sí, porque ¿vale? Rafaela nos escribió y dijo, están muy copados. Y los voy a nombrar. Buenísimo. Entonces le agradecemos, complimenti. Gracias, Rafaela. Gracias, Rafaela. Si no fuera por ti. Que no te explote el carajo. Si no Estamos claro. Hola, locos. Un saludo de El SERP desde Benidorm. Benidorm es una de las ciudades más turísticas de España. Nos decía este mismo amigo que habla aquí en Alicante. Queda esto. Manden turrones. Siempre le hemos dicho los turrones de Alicante, joder, tío. Y los escucho todos los días y su programa está de puta madre. Venga, par de chingones. Un saludo. Sí, un vamos. Saludo para ti ahí a la gente de Benidorm en Alicante, España. Elsa Dolores Argüelles de Obregón, Sonora, dice: digan mejores mamadas. Sí. ¿Cómo es esto? Yo no sabía que había clases de mamadas. El sapito. Buenas mamadas. Claro, ahí está. Te vamos a mandar el sapito, Elsa Dolores Argüelles de Obregón, Sonora. Ahí está. Está titilando, justamente hablando, sí. No de Sonora, sino de México. Titila con símbolos extraños. Sí, titila con símbolos realmente muy extraños. Estamos hablando de Veracruz. Ahí hay gente que los conoce por los tiburones de Veracruz. ¿Qué? Otros dicen, los que viven mismo en Veracruz, es el puerto más chingón de todo México, Veracruz. Cuestión que tenemos amigos en Veracruz y en estos momentos titila la luz. Así que, ¡pa' Veracruz nos vamos! Konnichiwa, Tomodachis, reportándose de nuevo desde Veracruz City, México, su amigo Yota Moteushi. Y el siguiente mensaje solo es para felicitarlos por su trabajo tan chido y chingón que tienen, y por hacer de mis ratos de trabajo más fáciles y tranquilos. Saludos para todos los tripulantes de la nave de María Tijuana, y esperando que mis mensajes no los digan después de un mes, no la chinguen, güeyes. Se despide su Tomodachi Yota Moteushi, sayonara, y recuerden, ¡estamos en contacto! Sayonara, sayonara. Audio Lighting Agency, por el nombre de Plaza. ¡Complimente! ¡Ah, complimente! ¡A todos los complimente! Bueno, le mandamos un abrazo muy grande a Yota. Yota Mateucci. Yota Mateucci, porque nosotros decíamos Jota Mateucci y no, era Yota Mateucci. ¿Y qué relación hay, Yota, entre ti y la relación con el japonés? ¿Qué no se lo escucha, eh? Pero yo pensé que era japonés. Ah, perfecto. Una cosa, un samurái loco, pero no, es muy mexicano el hombre ahí, veracruceño, o veracruzano, no sé cómo es el gentilicio, ustedes sabrán disculparme y me corregirán porque rápidamente me corrige. Hablando de correcciones, tenemos que mandarle un saludo muy especial y un abrazo y un agradecimiento, no sé a quién, a alguien seguro. ¿Alguien? Sí, a alguien. Bueno, ya lo tendré por aquí dando vueltas, porque me acuerdo que estaba. Espere. No nos desesperemos. Hay mucho tiempo en este programa y que sean agradecidos todos los que han hecho algo por nosotros. Sí, mucho. Sanguchito de Calapachay. ¿Qué hizo Sanguchito? Sanguchito nos bendijo. Ahí está, bárbaro, Mico. Me pasó un dato al Mico. Sí, el Mico agradecido a Sanguchito de Carapachay, Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, Sanguchito, porque está bueno que se preocupen por nosotros en algunas cosas. No se puede estar en todos lados, ¿eh? ¿Qué? Bush, estamos en todos lados. Estábamos cayendo y mandó un mensaje, hijo de puta, se vienen para acá. Sí, está bajando. Yo la veía, la María Tijuana, chiquitita, y de repente empecé a ver más grande, así que Sanguchito, muchas gracias. Nave María Tijuana, mi nombre es Fernando Cornejo, dice. Ah, Fernando. Soy peruano y ahora estudio en Canadá. Qué lindo lugar. Un peruano en Canadá. O sea, lugares estrambóticos para ir a estudiar y aburridos encima. Esa fama tiene Canadá. Busqué en el Windows Media Radios en internet y encontré Radio Trans de Argentina, y desde que escuché su programa me volví un oyente de sus payasadas. Dice, me recago de risa cada vez que escucho las huevadas que hablan en su programa. La chispa de un beso a la muda en el chocho. En el chocho. Sí, muda. Ahí está, sí. La muda no identifica bien lo que es chocho, pero nosotros nos imaginamos, nuestras mentes perversas saben lo que es chocho ahí en el Perú, ¿no? Lo que quiere decir. Fernando, postdata, a ver si algún día voy por Argentina para verla la muda y conocer a toda la tripulación. Bueno, pero has empezado mal con la muda. Sí. Y le manda un beso en el chocho y luego le tienes que ver la cara. Alguno de los dos se va a avergonzar, ¿eh? Un saludo ahí para toda la gente latinoamericana que está en Canadá por alguna circunstancia. Que la circunstancia puede ser ir a estudiar, ir a trabajar o ir a ver cómo nieva. No sé qué otras cosas le pueden... Ah, además juegan ese deporte, como se llama, con un palo sobre el hielo, hockey sobre hielo, exactamente. No sabemos qué otra cosa de los canadienses, pero tiene una linda bandera con una hoja en la bandera. Psycho es de Pachuca, Hidalgo, México. Hola, Psycho. Dice, primeramente una felicitación para el señor Lagarteja por su muy eficiente tarea de responder nuestras dudas filosóficas. Saludos a la muda, que se mira muy bien, pero para ir al grano, la pregunta es, ¿cómo saben los estudiosos del universo que este es infinito? Bueno, tan solo esa es mi gran pregunta, y no somos ni seremos capaces de ver su fin, a lo mejor. Dice, bueno, ok, bueno, me voy, bueno, adiós, bueno, y esa es la pregunta filosófica de Psycho. Entonces, ¿cómo saben los estudiosos del universo? Porque el universo es infinito. Los estudiosos del universo han hecho varias pruebas para ver cuál infinito era el infinito universo. Y llegaron a esa... Han arrojado cáscaras de bananas y nunca han vuelto. Claro, a forma de boomerang. Exacto. Y nada. Han arrojado miles de cosas. Se rajan. Y no han vuelto. Y no han vuelto. Eso sí. Quería decir que es infinito. Totalmente. Ahora, yo puedo utilizar esta misma teoría, porque según lo que veo en Psycho, ¿no? Y le pregunto al señor Artija, ¿puedo usar esta misma teoría? Por ejemplo, yo estoy en un examen de Historia General 1, sí. ¿No? Y el profesor me dice, a ver, hábleme alumno sobre la historia de Roma. Y yo digo, a ver, hábleme alumno sobre la historia de Roma. Ah, es infinita, le digo. No, no es aplicable. No es aplicable. No. O sea que lo la que la historia de Roma tiene un comienzo. Y un final. Y un presente. Claro, un presente, sí. Es verdad, los romanos que están ahora ahí en Roma viviendo. Pero bueno, no, entonces no se aplicaba. Claro, hacen su historia, cada uno con su historia. Bueno, entonces es solo aplicable esto para los estudiosos del universo, sí. Que muy chingones van a dar exámenes y el profesor estudioso del universo les pregunta y le dice, a ver, alumno, no, es infinito, no me joda. Ya está. ¿Qué hubo, bola de viajeros? Dice, solo quiero saludarles y decirles que su programa está de poca madres y quiero decirles a todos los pendejos que quieren que toquen música, que chinguen a su madre. Eso. Es como si quieren ver novelas en Animal Planet, que no mamen, dice. Ah, y se ven saludos en especial a la muda Botrepapa de California, ahí está Botrepapa de California diciendo, bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Exacto. En Animal Planet hay novelas protagonizadas por animales. Pero, exacto, Perros Cagando, por Perros ejemplo. Cagando, que es una prestigiosa novela, se llama así, ¿no? Perros Cagando. Sí. No, ahí está. Y en este caso... las distintas cacas. Una novela apasionante. Entonces, cada foro para cada cosa, y en este, por una cuestión sumamente dictatorial de parte de algunas personalidades del mundillo del poder, no pasamos música. Sí, simplemente por eso, si no pasaríamos. Si no, sí, sí. Bueno, rock and roll sonarían. Y después empezó que si los perros se mean, cosa que mis perros no se han meado de la vida. Hace 13 años. Nunca meado. En la calle sí. En la calle sí. Mis perros no se han meado de la vida. ¡Carajo! Nunca meado. But they have only 3 hours left before it begins infecting and mutating the whole human race. Estamos camino hacia algún lugar, y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En cualquier parte. Infecting the whole human race. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Maxi es de Buenos Aires, Argentina, y hablando de regalos inútiles que te han hecho alguna vez... ¿Qué le han regalado? Maxi pone cara de romántico, de sentimental, y responde, me regalaron plata, y no amor. Ah, no importa, a mí me gustaría que me regalen plata y no amor. Sí, igualmente, o sea, Maxi... Porque el amor no se regala, el amor se brinda. Se brinda. Y la plata... Se brinda. Se ¿qué te ha regalado en plata, Maxi? Bueno, no importa. Igualmente, claro, a lo mejor es un taxi boy, ¿no? Ah, y entonces dije, bueno, me pagan por esto que tengo que hacer, pero nadie me... ¡Quiero amor! Nadie me dice te quiero en determinado momento de mi trabajo. Bueno, Maxi, no importa. Igual con plata puedes comprar amor. Sí. En este mundo moderno se puede comprar hasta el amor con plata, ¿eh? Exacto. Ahora, cuando se te acaba la plata, se acaba el amor, ¿eh? Sí, sí. Cosa que no pasa con el amor original. Pedro dice, ¿qué tal bola de chas de mierda? Su programa está buenísimo. Es la primera vez que lo sintonizo. Manden un saludo a toda la perrada de Toluca, México, cabrón. Te estamos escuchando. No, es Toluca, México, punto. Cabrón, te estamos escuchando. Con toda la raza. Te envío un chiste puto. Dice, ¿qué, cómo es un chiste puto? ¿Lo tengo que leer como un puto? ¿O sí, tú, sí, como eres puto, lo mandas el chiste y entonces es un chiste puto? Yo no tengo idea, Pedro. ¿Qué me dices aquí? Bueno, ¿cómo, en qué se parece Superman a un argentino? Dice, respuesta, en que los dos son de ficción. No me causa gracia, pero no importa. No es que no me cause gracia porque trate de un argentino, sino porque, bueno, Superman no es de ficción. Usted, que no lo hayas visto, Pedro, a Superman es otra cosa. Bueno, un abrazo grande, Pedro, de Toluca, México, y para toda la cabronada que está ahí en Toluca. Son más y más y más, una cosa de locos, Toluca, ¿eh? Antonio dice, soy de España, os escucho. ¿De dónde sois? De España. De España, Antonio, somos todos de España. No hay gente que esté fuera de España. El mundo está en España. Ah, ¿de dónde somos nosotros? Claro. Del mundo. Del mundo. Bueno, Antonio, un abrazo grande. ¿Te habrás dado cuenta ya de dónde somos y de dónde queremos ser. En realidad somos del mundo, ¿eh? Y nada. Así que soy de España, os escucho y de dónde soy. Antonio, ¿pueden dedicar una canción para el Tony de pero España? Pero la puta madre. Pero el Tony, a lo mejor es la primera vez que escucha. La gente que es la primera que escucha no sabe bien el son esos que preguntan para qué sirve este programa. Sí. Son los que piden música. Hay una advertencia en la página. No hay música. Pero es que la gente no se pone a leer esas pelotudeces. Bueno, la gente entra y escucha. Y entonces dice, ¿y ustedes dónde son? Bueno, perfecto. Basta. Tony, este tema es para ti. Ya está. ¿Te gustó, Tony? Bueno, dedicado, Tony. Cualquier tema. Ahí está, Tony. Un abrazo, Tony. Siloy Arenas es de Monterrey, México. Hola, Siloy. Dice, hola, cabrones, ¿cómo están? Es la primera vez que les escribo, solo para decirles que el programa está bien, chingo. Hay gente que primero nos escucha 5, 6, 7, 8 años y luego nos manda un mensaje. Entonces, ¿sabe cómo es el sistema aquí que te pone al carajo? Y hay gente que antes de escucharnos está escuchando ahí. ¿Cómo empieza el programa? Sí, así. Este programa va por aquí. No, hay un tipo que dice así. Y entonces, y ahí ya ¿cómo un tipo? Es Gonzalo Moreno. Por supuesto, Gonzalo Moreno. Pero digo, y ahí ya están escribiendo un mensaje. Sí. Están diciendo, ah, programa, chingón, qué sé yo, pero ¿de qué se trata? Y por favor, díganme porque me desespero. Gente impaciente, la puta es madre. Es el mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos lleva es a la velocidad es brutal. Verdad. Es verdad, la velocidad brutal y los lugares comunes. Entonces tú escuchas un programa que tiene que ser, o sea, tiene que empezar así. Ahora vuelvo a sentir mi love. Este es el ranking de los 10 más votados. Entonces tú ya sabes, tienes que votar y te van a pasar las 10 músicas de que las empresas discográficas han pagado para que estén entre las 10 más votadas. Sí, no las que te piden. Lógicamente. O empieza el programa y dice: hola amigos, vamos a hablar ahora de personas que están solas. Entonces ya sabes que si estás deprimido, que si eres un frustrado, que si te duele el orto, puedes llamar. En cambio este programa no se sabe qué carajo. No. Entonces la gente es impaciente y dice, pero y qué mierda. ¿Y qué hago? Es una mierda, verdaderamente. ¡Qué programa de mierda! Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caso Caos Real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Bueno, nuestro amigo Regio Montano, Siloy Arena, sigue ahí, nos chinga tu madre, dice, mande la chingada, así que pues váyanse a la mierda, cabrones, chido, cabrones. Solo una petición que salieron a vuestro pinche jefe, dice que también los escucha en el trabajo, y díganle que ya no nos esté chingando la madre. Jefe de Siloy Arena. Sí, por favor, no chingues. No chingues, deje que los muchachos trabajen, solo ellos saben el trabajo que tienen que hacer. Exacto, ellos que es eso de andarle encima todo el tiempo. Claro, hace 10 meses que están retrasados con esa que tenían que entregar en ellos en saben enero. Por qué. Claro, porque las cosas son tienen sus tiempos internos. Respeta los tiempos internos de los empleados, joder, cabrón de jefe, ¿eh? Bueno, y que dice, mándenlo a la mierda, como ustedes saben, jeje. Bueno, abrazos, un saludo a todos los tripulantes de la nave, especial a la mudita, me encanta. Órale, cabrones, la mierda, hijos de puta, no sé qué. Dice, y saludos a la raza de Innova, INNOVA. Y arriba México, cabrones. Arriba México, cabrones. A esto se referiría a Aarón Guerrero con sí, la raza Innova y él que es de Beer Card y no sé qué cosas extrañas. ¿Qué serán equipos de basebol? Cosas que nosotros desconocemos. Aprovechamos para mandarle un saludo a los que juegan basebol. Bueno, hola mis amigos del cibercompañero. Les escribo solamente para saludarlos y decirles que sigan así con el programa que está de 10. Y no sé nada más. Dice, bueno, chao, que les vaya bien en la nave. Un beso a la muda de parte de Diego. Qué bueno que Diego te diga que el programa está de 10, ¿no? Sí. ¿Será el Diego de la gente? ¿Será Maradona que escribe desde Cuba directamente? No debe tener ni tiempo para esas cosas, ¿no? Antonio. Tiempo, sí. No, Diego es un amigo de Argentina ahí que nos felicite todo eso. Un abrazo, Diego. Antonio es de Roma, Italia. Hola, Antonio. Tenemos Antonios que están en España y que se hacen llamar Tonis. Y Antonios que es están toda en toda la gente que estaba en la Torre Eiffel. Ajá. Cuando se descompuso y se prendió fuego. Sí, quedó sí. mal. Y ahí le dijeron, tienen que escuchar en caso. Salieron corriendo para toda Europa, ¿no? Sí. Emigraron porque dijeron, eso es un desastre. Ya si la Torre Eiffel se prende fuego, es que el calor arrecia y es terrible. Es por eso que hay tantos mensajes de Italia. ¿Y estaban todos Antonios? ¿Estaban en la Torre Eiffel? No, había 16 solamente. 16 Antonio. Este es uno de esos 16. Antonio de Roma, Italia, dice... Ah, mire, este es interesante. Es colombiano él originalmente. Se ve que ha estado en la Torre Eiffel también y ha pasado ahí. Ahora está en Roma, Italia, nuestro amigo colombiano. Y dice... ¿Por qué los perros mueven la pata cuando se les rasca o acaricia la panza, doctor Lagartija? Los perros mueven la pata porque sienten que son ellos mismos que se rascan. Y dicen, ¡ay, me ha salido una pata más! ¡Qué ocupado! Y flashean porque pueden agarrar otras cosas con las otras patas, mientras con su nueva pata se rascan. ¿Pero no hay una frustración cuando el perro se da cuenta que esa pata que los estaba rascando... Generalmente luego de eso se caen. ¿Se caen? Cuando caminan. ¡No me diga! Claro, porque dicen, bueno, voy a caminar con otra pata y con esta, no sé, me masturbo. Hay que hacer un experimento. Yo he experimentado con perro de que sí, le rascan así a la altura de la ingle y mueven la pata así como en un acto reflejo. Yo pensé que era un acto reflejo. Sin embargo, aquí es cuestión que él creen, es como una alegría. Nos salió una pata nueva. Nos salió una pata nueva. Qué alegría tan grande, ¿Y qué pasará con el ser humano, no? El ser humano. Hay gente en orgías, por ejemplo, que sí, les tocan y ya. Ay, me salió un pene nuevo y se me metió en el culo. Bueno, Antonio dice. ¿Qué los perros mueven la pata de eso? Soy colombiano, dice, les escribo de Italia. Su programa está muy bacano, dice Antonio. Un abrazo grande, amigo de Colombia, viviendo allí en Roma. ¿Cómo van, loco, tripulante de la María Tijuana? Soy Joroco. Joroco, cágalo pedo a tu hermano. Mira, tengo un mensaje acá de tu hermano que no le leí 120 mensajes que mandó. Tiene razón en putearme. Pero dice, hola, gurise, ¿cómo están? Acá les mando un chistorete, medio largo, dice. Son 33 páginas. Pero, hijo de... Claro, o sea, tu hermano, si hay alguien que conoce la regla. Debes educar a tu hermano. Joroco, claro. Le pega así con una regla en T del industrial. Cuando lo veas que está escribiendo mucho. Del industrial de Misiones. Vas ahí y le pegas con la regla en T en la cabeza. No puedes escribir. O sea, nosotros lo disfrutamos mucho. Lo hemos leído. Es de Superman. Él conoce mucho porque nuestro amigo el misionero tiene una comiquería. Sabe mucho de cómics, de mangas. Una gran comiquería allí en Misiones. Y sabe mucho de todos estos personajes. Además, ¿cómo se llama? No, es verdad. No sé. El misionero cabrón se llamará. No sabemos. Pero bueno, y saben mucho de esto. Y ha mandado un chistorete que está muy gracioso, pero es extensísimo. Que aparece Superman, la mujer invisible, la mujer maravilla, el hombre acuanáutico. Bueno, ya perdí un montón de tiempo. Igualmente no se preocupe que si lo leo son tres programas. Pero Joroco, cágalo a pedo. Y vamos con Joroco, que dice, quisiera nada más que remarcar. Qué bueno, 380 programas. Ah, gracias, Joroco. Se tira un pedo y se va. Sí. Felicidades. Le paso un chiste medio boludo, pero es corto. Entonces, eso es lo importante. Dice, sin rencores. Animalitos. Sí, tiene animalito, bueno. Tiene un animalito muerto tiene. Bueno. Una merluza. Ah. Entra un tipo a un restaurante, ¿no? Y se sienta en la mesa y le dice al mozo, ve la carta y ve ahí, por ejemplo, huevo frito, milanesa, la provenzada, que se llama merluza, ¿no? Sí. Y entonces agarra y llama al mozo, oiga, mozo, ¿la merluza viene sola? Y el mozo le responde, pues no, hombre, se la llevo yo. El cerebro y el subconsciente perciben las órdenes de cambio a nuestro cerebro y sistema nervioso, lo que se traduce en la ejecución de este mensaje. A través de la gran red de redes, comunicación entre terrícolas y especies similares. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Hola amigos de Canal Trans, soy yo, Koji Kabuto. ¡Ah, Koji! Un viejo oyente de este programa de radio que es Koji Kabuto y que dice, retornando, ando algo ocupado ya que estoy parqueando con una man que se llama 25 horas al día por teléfono. Ah, que lo llama 25 al día por teléfono. Eso es lo malo de cuando nos relacionamos ahí afectivamente y después no sabemos en qué deviene. Exacto. Esto parece que es una loca enferma que lo llama por teléfono a las 25 horas del día, o sea, le agrega una hora más para llamarlo por teléfono y le rompe las pelotas. Y empieza, que está Koji, ay, que quiero sexo y esas cosas. Cuestión que Koji ya no sabe qué hacer. Dice, qué pesadilla, ya no quiero ni contestar el teléfono. Dice, suena y me tiemblo. Dice, claro, porque las primeras llamadas Koji le decía, sabes, mi amor, esta, la vida en Panamá, eso sí, yo soy muy cachondo. El segundo llamado fue, sí, la vida en Panamá. El tercero, sí, vivo en Panamá, no me rompan la bola, igual que tú. Y ya no me jodan, no quiero salir más, no quiero saber. Pero no se atreve, entonces lo sigue llamando. Dice, ¿qué hago? Suena el teléfono y tiemblo. A ver, Pirata y Lagartija, cualquiera de los dos, ¿qué hago? ¿Contesto el teléfono o dejo que reviente? Dígame rápido que está sonando. Bueno, me despido, voy a contestar. Hasta escucha, que me digan Koji, qué hacer. Debes atender y decirle, Me han dicho que han puesto una bomba en la línea telefónica y que va directamente hacia el teléfono que estoy hablando. Sí. Si hablamos 5 minutos, te va a explotar el culo. Esa es una. Pero sí es muy crédula, porque capaz que no te cree. Y si no, si no le dices, buenos días, sí, no, señor Cochicabuto, se ha mudado a Rumania y no va a estar en los próximos 260 años por aquí. Le agradezco. Y eso te va a decir, pero tú no sabes el teléfono ya que está. No, se fue a la mierda y dijo, no le den el teléfono a nadie, váyanse a cagar. Cosas, ¿no? Está bien, esa es una. Eso es una posibilidad. Pero a lo mejor uno está así con esa histericia que por un lado quiere, por el otro lado no quiere. Esa cuestión de romper las relaciones de manera sin lastimar al otro. Entonces habla y cuando se está. Te cansas, dices hola, no escucho, se pierde. Falta la comunicación. Y yo tengo otra mejor todavía, Koji. Dile a Telma que atienda. Entonces, claro. Telma tiene pocas pulgas, le va a decir, nena, dejate de joder y deja tranquilo a todos los Koji Kabuto del mundo. Bueno, me despido y me voy a contestar. Mañana hay barbacoa. El sábado hubo barbacoa en Panamá. ¿Cómo habrá estado eso? Sí, estuvo hemos bien. Hemos visto el humo. Hemos visto el humo, demasiado humo. Sí, esperemos que esté todo bien. Sí, no, esperemos que no sea. Casa nueva. Claro, que no se les haya pasado la barbacoa, ¿eh? Aparte, el tema central es la barbacoa, no la bebida. Ha habido tipos ahí que han bebido como hasta el agua de los floreros. Tenga león. Que, bueno, el león de cartón. Por Dios. Ah, sí que voy a ser padre, decía. Y no paraba de brindar por los futuros hijos un pedadito. ¡Deplorable! ¡Ah, deplorable! ¡Manuel es de Oviedo, España! ¡Hola, Manuel! ¡Manuel, no te arrime a la pared que te va a llenar de cal! ¡Hola, otra vez! Mariquitas espaciales, dice. En vista de que mi primer email fue leído muy rápido y con una respuesta muy interesante, por decir algo, me gusta, por decir algo, esta es la mierda, ahora lo leemos otro día. Sí, aparte de haber llegado hace poco, hace poco, y aparte tiene una pregunta sobre el Pato Donald que ya hemos contestado 10 veces. Bueno, un besazo, dice, para mi novia, que no sé cómo aguanta a un perturbado para como yo. Para otra la pregunta. Nosotros no sabemos, el Pato Donald, ¿por qué lleva camisa y no pantalones? Usted ya lo explicó mínimamente. No, eso era cuando salía del baño. Ah, quiere responder la pregunta. Perfecto, Manuel, pregunta lo siguiente, ¿por qué el Pato Donald lleva camisa y no pantalones? Lleva camisa porque el Pato Donald es deforme. Tiene 4 pechitos. Sí. Sí. Y el ombligo le sale para afuera. Ah. Y tiene una carita ahí que es parecida a la de Mickey encima. Y que los niños si vieran eso se sentirían ponen mal. Sí. Por eso se ponen esa cosita de claro. Bueno, está bien. Y los pantalones nada, no tienen ninguna deformidad. Claro. Puede ir más en bola. Mm. Bueno, por ahora no he conseguido dar una respuesta convincente, dice. A ver si usted podéis. Un abrazo para tú, un besado para mi novia, que no sé cómo aguanta un perturbado como yo, dice. Eso sería otra gran pregunta, pero dudo que nadie la pueda responder. ¡Adiós! Sí, Manuel, nadie la puede responder porque realmente eres un perturbado y tu novia, bueno, tendrá una santa paciencia. Pensará que es un mandato divino tener que aguantar a tal personaje. Claro, y ahí se está, cree en su karma. Está en su karma. La pobre víctima ahí está soportándote, Manuel. Jiménez es de una ciudad de Ecuador que se llama Pedro Vicente Maldonado. Y ahí está nuestro amigo ecuatoriano diciendo, ¿por qué pierdes las cosas siempre? Las cosas se pierden a propósito. ¿A propósito? Para que tú sientas la necesidad de tenerlas y veas cuánto las quieres. Fabuloso, ahí está. Cuando tú quieres demasiado a una novia, por ejemplo, se te pierde. Se te pierde con otro tipo. Generalmente hay una tendencia intrínseca de las cosas a perderse, entonces, señor Lagartija. Sí. Se esfuman, tanto las materiales como las inmateriales. Este mundo tiende a perderse. Y generalmente, cuando estás buscando lo que has perdido, encuentras otra cosa que habías perdido otra vez. Ajá, desintegración en e integración. No la estás buscando. Claro, yo estaba buscando una novia, encontré una tijera que hace 5 años que no sabía por dónde exacto, la había puesto. Córtese las bolas. Ahí está. Jofre Jiménez de Pedro Vicente Maldonado, Ecuador. Calcito es el hijo de Calpurnio. Empiezan todos con Kai, en Lima, Perú. Dice, saludos del planeta La Pecera. Dice, así llamamos a nuestra oficina donde nos reunimos los machos. Es una oficina de reunión de machos. Sí. ¿De qué carajo trabajan estos tíos? Porque se le han perdido las mujeres. La Pecera, sí. Aparte, La Pecera la imagino. Primero, en las paredes, póster de mujeres, ¿no? Póster de mujeres así en tanga, esas cosas que suelen poner, oh, mira lo que ha salido hoy en tal revista y pegan ahí. Después, un tufo, un calor, un olor a bolas ahí adentro, porque es una pecera cerrada, así que están como pescado ahí boqueando diciendo, esto está terrible. Pero ahí están los machos escuchando en caso de que el mundo se desintegre en Lima, Perú. Dice, bueno, leíste el mail de Calpurnio, yo soy el hijo. Y que, claro, porque estando entre todos ahí terminan teniendo hijo entre ellos, es una cosa terrible. Dice, yo soy el hijo de él, por eso me llamo Calcito. Juá, juá, juá, dice, bueno, mi jefe, el Chori, dice, me encargó una pregunta filosófica muy buena. Hay buena relación yo con no el jefe. Yo no sé si respondo preguntas de jefes. De jefes no, de jefes no respondemos preguntas porque ya son jefes, ¿no? Vale. Entonces que se vayan a chingar bien al carajo. Pero este se ve que es un jefe que le pueden decir Chori. Ah, es un jefe que le dicen el Chori, yo supongo que no será tan cabrón, ¿no? Sí, pues, porque a nosotros nos complican los jefes, que el señor jefe, don Armando Rodríguez de Chorizo. La Serna, Chorizo. Entonces, dígame Chorizo, le dice el tipo, que soy su jefe, nada de Chori. Bueno, pero el Chori dice, me encargo, si la iglesia predica el perdón infinito de Dios, ¿por qué entonces existe el infierno? El infierno existe para que la iglesia pueda predicar el poder infinito de Dios. Sí, además. El infierno existe porque es el Xinjiang. Es el Xinjiang. Es el equilibrio perfecto. No. Sí, no, perfecto. No sé, pero cuestión, o sea, yo calculo que lo interpreto. ¿Cuál es el infierno? Tantos años juntos. El infierno es ese de llamitas que hay un diablito y te pincha el culo con un tridente y cosas así desagradables. Ah. Sí, ese es el infierno. Todavía tiene problemas. El señor Lagartija siempre tuvo problemas en diferenciar lo que es el cielo del infierno. Así le ha ido en toda su vida. Pero le quería decir algo: si no existe el infierno, ¿cómo sabemos que existe el cielo? ¿No? Entonces, si nosotros acá hacemos cualquier cosa y no tenemos miedo al infierno, que hay mucha gente que vive de esa manera, sí. Luego, ¿cómo es? ¿Cómo es? No sé. Hay reglas que tiene que haber, ¿no? Determinada. Y entonces ¿por qué existe el infierno? No, esto es lo que dice perdón e infinito de Dios. Y bueno, y si hay gente, yo en eso no estoy de acuerdo también. Por ejemplo, acá la pregunta del Chori. Ay, el perdón infinito, o sea, Dios perdona absolutamente todo. Y un día, 3 segundos antes, después que fuiste un hijo de puta toda tu vida, dices, ay, no, me arrepiento de todo, perdón por sí, todo. Te perdono. Ah, bueno, listo, al cielo. Entonces, claro, el cielo debe estar muchísimo más poblado que el infierno, si es de esa manera, porque conocemos hijos de puta legendarios que 5 segundos. Segundos antes, después de haber cagado la vida de miles de personas, 2 segundos antes de morir, dije, ay, me arrepiento de todo. Vete a cagar, ¿qué ya te arrepientes, hijo de puta? Te arrepientes, jodido, hijo de puta, nada, no te arrepientes un carajo. Eso debería ir en el infierno. Imaginamos que si hay una justicia en el infierno debería ser así. Cuando dice nada, me arrepiento, no se tendrían que morir. Claro, me arrepiento. Y vivir así, una laucha fea ahí. Una laucha fea, tendríamos gente de 250 años dando vueltas por el mundo. Dice la última, ¿cuáles son los requisitos para ser filósofo y hacer preguntas filosóficas? No, no me jodas, mucha pregunta. Ah, lo mejor, a ver, y les dejo la tarea de eso. Por favor, manden saludos a Carlos, a Calpurnio, al Sapo Rudy, Aldo Zaparín, a Cifrío Jaime. Son los nuevos jales de la hinchada de su programa. Dice, otra cosa, quiero poner un banner de su programa en mi web, pero no tiene el clásico 468x60. ¿Por qué? Nosotros no tenemos nada clásico. Nada clásico. ¿Ves esto de un clásico? Hay un banner clásico. Hay un banner clásico. Con la cara de los Beatles, de Elvis. Exacto, no sí. Bueno, un banner clásico. La cara de Beethoven. 468x60. Dice, bueno, ahora bien, pon otro, cabrón. ¿Qué te vamos a...? Se rompe el diseño de mi página, hijo de puta. Nada, pon uno. En caso, cualquiera. No tiene nada que sea clásico. Nada clásico. Deseo todo clásico. Bueno, un abrazo para Carlos, para el Calpurnio, para el Sapo Rudy, para Aldo Gaparín y para Sigfrido Jaime. Ahí están los pibes, ¿eh? Bueno, ahora sí, ya me voy antes que el mundo se desintegre o me cojan hueveando en la PC. ¿Y quién te puede coger hueveando en la PC? El Chori, que por un lado es muy bueno y por otro viene y dice, que están hueveando en la PC. Jefe cabrón, hijo de puta. Jefe cabrón, ahí está, ¿eh? Eso es lo malo responder. Mierda, llevo campanita. Llevo campanita, qué terrible. Hola, gente, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, yo sí, me reporto desde la República Independiente de Arequipa, y bueno, yo estuve conversando con Cresto por el Messenger, dice de Hotmail, y dice, porque no podía ingresar al chat, y me dijo que tuvo un problema similar al mío, y que por eso, y que no podemos entrar al chat, y que sabes, ¿cuál y que es el sabes. Problema que dice, tienen? Dice, me dijo que la gente de México entra normal, pero los demás no podemos. Porque los mexicanos tienen pistolotas, gorrotes y sombrerotes, y entonces exacto, entran y dicen, dejan pasar a claro, todos. Dice, yo quiero entrar a esta chat, y al que me chingue, me jode, y ahí está, y lo cago bien a tiro, entonces los dejan pasar. Y sí, los demás, sí. Claro, los así demás que bueno. Permiso, podría pasar, y sí. Dicen, no, mira, estás siendo mexicano. Haz una cosa, Neo, hazte pasar por mexicano. Sí. Entra ahí y dice, ¿usted no será peruano? No, que soy mexicano, y entro acá porque me chingan. Y capaz que te dejan, no. Bueno, entonces es una cosa de conexiones, ¿no? Del mundo, de la gran red de redes, y la concha del mono. Dice, no, cuenta. Sí, de la gran red de redes que cada vez está más extraña. Es más extraña, ¿no? Cada vez más intranet. Bueno, me bajo siempre los programas porque en casa no tengo acceso a internet, dice, y por eso tengo que buscar alguna cabina y de allí me los bajo y los escucho en casa. ¡Wow! Bueno, fantástico. Gracias por la molestia que se toman, sí, algunos. Realmente. Realmente, yo no me la tomaría. Hay gente que cruza océanos a nado para tratar de bajar este programa y que alguien se lo envíe y que, qué sé yo, y después lo escuchan y después dicen, tanto trabajo mierda para esto. Sí, sí. Hola, putos babosos, saludos respetuosamente a ustedes. Soy Emanuel del Chaco. Putos. Hola, amigo chaqueño. Dice, y su programa me va a matar de risa un día de esto. Y quiero preguntarles, ¿por qué todo tiene que tener un porqué? Porque de eso se trata la vida. Buscarle el porqué a las cosas. Y si no se las encuentras, olvídalas. Porque no tienen sentido. Sí, bueno. Yo tenía una novia que se ve que perdí el sentido para ella justamente por eso. Porque yo no entendía por qué todo tenía... No, sí, me voy. ¿Por qué? Bueno... Porque sí, ¿no? Hay explicaciones que uno a veces prefiere no dar o cosas... Pero tiene un sentido. Tiene un sentido, ¿no? En el fondo, si nos ponemos así como recio, hay un porqué de todo, ¿eh? No es cuestión. ¡Ah, estamos perdiendo contacto! Bueno, estamos perdiendo un contacto y tenemos miles y millones de mensajes. Yo quiero saludar a toda la gente. Vamos a hablar en algún momento donde se comen las mejores arepas de todo Mallorca. ¡Ah, qué rico! Estaremos mañana con, bueno, muchos amigos que están dando vueltas por aquí. Todos los que mandan mensajes han llegado. Quédense tranquilos. Yo tengo al Pacheco aquí, a Ferbus de Anzio, Italia, a Miguel Ángel Elorza de Oaxaca, México, a Milan, nuestro amigo Milan, antes conocido como Sergio, dice, bueno, a un amigo de Puerto Madryn que nos sintoniza por primera vez ahí en Chubut, en la Patagonia, Argentina, al que manda saludos a toda la gente del Perú, aquí un amigo, a Caterine, se ha comunicado, Caterine, la novia de Cuba, se ha comunicado, ha mandado foto, bien linda está Caterine, vamos a hablar de ella mañana también, así que prepárense. Bueno, sí, se está cayendo todo al carajo la antena. Puede ser también el calor. Hemos pasado por cielo europeo. Ay, cómo está esa gente tirándose a las fuentes. Bueno, nos estamos yendo. ¿Cómo ve la Tierra, señor Lagartija? La veo como un pincel y una paleta. Un pincel y una paleta. Sí, con tres colores. Ajá, los colores primarios serán. Puede ser, no llego a detectar bien qué colores son. Así que aprovechen. ¿Qué mierda van a pintar? No sé, pinten algo, cuestión que dejen volar la imaginación y pinten lo mejor que puedan. Si tienen los tres colores primarios no necesitan nada más. Eso me han dicho a mí cuando era pequeño. Es mentira, ¿no? Sí. ¿Y cómo hago mierda el azul oscuro? Todo queda marrón. Todo queda marrón. Color mierda, así está el mundo. Pero bueno, vamos a usar un poco de ingenio, de creatividad e imaginación para darle los colores. Los colores que le pertenecen y que la naturaleza nos ha enseñado que están, No sabemos por qué tanto cemento gris ante tanta belleza de la naturaleza, pero bueno, por ahí va la cosa, damas y caballeros, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por el centro, por donde indique la pantalla de su monitor. Mañana nos reencontraremos si alguien más poderoso que nosotros, póngale por caso Milan, el mismísimo Milan Kundera, Milan, nuestro amigo, así lo desea. Así que nada más, damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos.